Guillermina venía a la cocina a buscar papas fritas. Volvía en un 2-3, porque en el camino unos enanitos comilones le pedían su banquete. Guillermina, que tenía brillitos en los ojos, le convidaba contenta todo lo que tenía en sus manos. Los enanitos, agradecidos, le ayudaban a llenar sus bolsillos de risas y sueños. Ellos creen que no puedo verlos escondidos en las trenzas de Guillermina, pero nosotras nos miramos y cada vez ponemos más papas fritas en el plato para convidarles. Es que nos da mucha risa ver sus pancitas llenas al bajar. Más de una vez, los botones de sus chalecos salieron a volar. Guillermina, a la cocina, hoy nos viene a visitar. Ya escucho a los enanos con ganas de cenar.